¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya comienza la función y hay mucha disposición para ver, para escuchar y analizar. La comedia nos dará de la vida una lección. Ya la sala está en tensión, pues levantan el telón. Mi platea es para dos, pero ahora somos tres. Yo, tu ausencia y un señor, no sé quién es. Y no es comedia lo anunciado, es un drama despiadado. Tres amores encontrados en la misma situación. Primer acto terminó y salimos a fumar. Y comienzo a comentar de lo visto a aquel señor, compañero de platea, junto a mí sin que lo vea. Va viviendo el mismo drama con yo. Continúa la función, comentamos la cuestión sin saber qué ocurrirá en el final. Y el casual señor de al lado me comenta de costado y dice que la heroína con su amante morirá. Mientras yo ya preocupado pienso, ¿qué te habrá pasado? Tu platea está vacía junto a mí. Y el señor, como en el drama, se da cuenta que la trama de la vida en la platea es más real. Ya termina la función. No, no entendí lo que pasó, porque toda mi atención se quedó en ti. El señor se ha levantado y una duda me ha asaltado, porque creo haberlo visto junto a ti. Y comprendo en el final que tu ausencia no es casual, pues recuerdo dónde he visto a aquel señor, compañero de platea, junto a mí sin que lo vea. Forma parte de tu vida como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Que va dejando un viejo barco que navega, has de seguirme como gaviota solitaria que reniega de ser igual a las demás. Yo a la vida, que es una vieja cortesana complaciente, no he de abrazarla si acaso me cobrara simplemente el alejarme de tu amor. El verdadero amor es algo superior a una moral que debe estar legalizada. Entonces, ¿para qué? Si el mundo nace entre los dos, dejemos que el final de nuestro amor lo escriba Dios. Que el final de nuestro amor lo escriba Dios. Y serás mía, porque la regla ha sido escrita de antemano, como la viña que sin preguntas da su fruto en el verano. Hasta que al fin se apague el anduve buscando bajo nuestra almohada, bajo nuestra cama y bajo las cobijas. Revisé en la casa puertas y ventanas por si acaso hubiera abierta alguna endija. ¿Por dónde he escapado? Si es que fue a la calle o si está en la casa, juega a la escondida. Detrás de un recuerdo andará buscando a su hermana Alegría. Por ser descuidados lo fuimos dejando, quizá lo asustamos y escapó deprisa, porque entretenidos en causarnos daño dejamos de darle lo que merecía. Se hartó de nosotros, de nuestras miserias, de tanta pelea y tanta tontería. Y nos volvió la espalda, y ese es el castigo para nuestras vidas. Pero te aseguro que lo estoy buscando, revolviendo cosas tan tuyas y mías, y encuentro rencores que ocupan espacio, ese que algún día llenó la alegría. Y aún de la nada rescato la fuerza que me da la idea de cerrar la herida, porque aún confío de que esté escondido en casa todavía. Si acaso quisieras tenderme una mano, sería más fácil hacer que volviera. Vendría de nuevo si le colocamos un cebo atractivo sin que se dé cuenta. Prepara la cena con velas y flores y el mantel que guardas para las visitas. Siéntate a mi lado con las mismas ansias, como si esta fuera la primera cita. Y hagamos de cuenta que el pasado ha muerto, que recién empieza de nuevo la vida. Quizás entusiasme y retorne a casa ese amor tan nuestro que anda a la deriva. que anda a la deriva. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. De nuestro primer día al día del adiós, hemos vivido tanto. La vida nos donó un grande y dulce amor, borrado en un momento. El amor cuando es libre, difícilmente vive las tristes experiencias que un gran vacío nos deja. Más que noche, esta noche que has dejado de ser mía, ya que dentro de una hora tú te irás. Más que noche, esta noche, y qué noche afrontaré, hacia dónde mis recuerdos llevaré. Cuando me presenté, ni siquiera te miré, era como una tontería. Y luego me acerqué diciendo: sube, ven a mi casa un momento. Oímos buena música, luego un beso en la puerta, la misma que esta noche, de cómo tú te alejas. Más que noche, esta noche que has dejado de ser mía, ya que dentro de una hora tú te irás. Más que noche, esta noche, y qué noche afrontaré, hacia dónde mis recuerdos llevaré. Más que noche, esta noche que has dejado de ser mía, ya que dentro de una hora tú te irás. Más que noche, esta noche, y qué noche afrontaré, hacia dónde mi recuerdo llevaré. Esta noche que has dejado de ser mía, ya que dentro de una hora tú te irás. Más que noche, esta noche, y qué noche afrontaré, hacia dónde mi recuerdo llevaré. Lágrima número 100, la que vuelco por ti, ya las tengo contadas. Es mi lágrima número 100, la que vuelco por ti y no sirve de nada. Porque he llorado 100 veces por ti, pues no pude entender

Niña, si escuchas mi canto, sabrás que es el canto que lloro por ti. Poco me importa la gente que opina y se mete, no lo entenderá. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría el motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Ay, quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca de mi hijo que no ha de venir. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento. El seminarista de los ojos negros. Camino las calles un tanto apurado, pues sé que a mi lado muy pronto estará aquella que vive latente en mi mente, mujer que consigue mi sangre agitar. Enfrento sus ojos y muerdo su boca, y desesperado la empiezo a apretar. Un poco más fuerte me dice bajito, y como un salvaje me pongo a temblar. ¡Salvaje! Para el amor soy un salvaje. ¡Salvaje! Para enfrentarme con tu amor. ¡Y salvaje! Sé que te gusta ser salvaje. ¡Y salvaje! Porque compartes mi furor. Me encuentro en tus brazos y estalla mi mente, y como un demente te empiezo a besar. Sin una palabra te digo te quiero, y sé que me entiendes, no hay nada que hablar. ¡Salvaje! Y para el amor soy un salvaje. ¡Salvaje! Para enfrentarme con tu amor. ¡Y salvaje! Sé que te gusta ser salvaje. ¡Y salvaje! Porque compartes mi furor. Con tu amor, no. Y salvaje, sé que te gusta ser salvaje. Y salvaje, porque comparten mi furor. Y salvaje, para el amor soy un salvaje. Y salvaje, para enfrentarme con tu amor. Tengo una historia así como la tuya, sembrada de alegrías y fracasos. Tuvimos vos y yo las mismas cosas, y a veces esas mismas nos faltaron. Tuvimos un lugar donde crecimos, quizá la misma calle o aquel barrio que fue tan generoso con nosotros. Y alguna vez de aquel barrio renegamos. Yo tuve como vos aquella novia que inauguró la boca en aquel beso. Mal dado que nos dio cuando una tarde se nos metió para siempre en el recuerdo. Y un día vos y yo de aquella calle nos alejamos sin mirar lo que quedaba. Es que teníamos los ojos predispuestos para que un nuevo sol nos deslumbrara. Y fuimos dando tumbos por la vida como en un corso que viene a contramano. Y disfrazamos la verdad con ropa ajena, y quizás hasta el mismo disfraz los dos usamos. Igual que agujas de un reloj nos perseguimos hasta el encuentro inevitable. Y no rehuyas, dame un abrazo si yo no te das cuenta. Tengo una historia así como la tuya. Vení, dame un abrazo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¿Puedo pasar? Afuera está lloviendo. Volví sin avisar, ya sé, y lo siento, pues veo que hay sorpresa en tu mirada. Creo que fue un error, ya me estoy yendo. Pero es que llueve tanto y hace frío que quisiera calentarme junto al fuego. Después de eso me voy, te lo prometo. Tan solo dos minutos, te lo ruego. Me arrimaré al hogar por un instante. Simula que no estoy, que yo no he vuelto. Necesito calor. ¿No te das cuenta que el frío que hay en mí lo lleva dentro? Pues dentro de esta casa que fue mía dejé mi historia, mi vida y mi pasado. Los años más felices sé que fueron los años que viví junto a tu lado. Pero sospecho que esperabas mi regreso, porque la llave de la puerta no has cambiado. La foto de mi equipo está en su sitio y mis cosas están como quedaron. Los libros, el reloj, la misma mesa, la mancha de humedad y el cortinado. Las cosas no cambiaron para nada. Tan solo tu mirar está cambiando. Si quieres, ya me voy. O si no entro, el frío no se fue, sigue lloviendo. O tendré que decirte de otra forma. Puedo pasar, ¿no ves? Que estoy volviendo.